Esperar al momento más inoportuno. La prueba del invento que no funcionó. Yo hago esta mierda por amor en mi cuaderno. Minutos de realidad a prueba de polígrafos. Quemé mis cintas y tintas de bolígrafos. No tengo pintas pa' posar ante fotógrafos. Conservo trazo y picaresca de la infancia. Y ten cuidado, no vuelvas hoy a casa en ambulancia. No queremos escuchar nada del infortunio. El 54, un número que nos unió. Yo trabajo duro dejándome hasta los cuernos. Carlos Sega hace que se suban más los centígrados. Quema nuestros temas, son lemas ignífugos. Política, sistema, movimientos centrífugos. Seguimos soñando con nadar en la abundancia. Empápate en mi mierda y navega en su fragancia. Rise with my fists with the forces of abyss. And I got them down, babe, you're never gonna miss, yo. Arde el país, llena el cielo de humo gris. Yo contra mí mismo en el abismo vis a vis, yes. Rise with my fists with the forces of abyss. And I got them down, babe, you're never gonna miss, yo. Arde el país, llena el cielo de humo gris. Yo contra mí mismo en el abismo vis a vis. Otras historias se hacen duras en el boca a boca. Entrenamos pa' no acabar con las gargantas rotas. Adoramos rular por el centro fumando mota. Mientras quieren dar la nota, banda de gángster idiotas. El tiempo flota, solo un momento y no perdona. Una encerrona por persona y reacciona. Sé bienvenido a la zona donde solo con un millón de ojos no acabarás en Chirona. Sé en tu memoria de la parte buena, toca poca. Comprendamos que en el océano solo somos gotas. Siempre queda una posibilidad remota de que entre que bota y bota le robemos la pelota. El mundo explota, algo no funciona entre sus tronos y coronas, reacciona. Harto de risas burlonas, me colaré en tu cocina y hoy cenarás belladona. Rise with my fists with the forces of abyss. And I got them down, babe, you're never gonna miss, yo. Arde el país, llena el cielo de humo gris. Yo contra mí mismo en el abismo vis a vis, yes. Rise with my fists with the forces of abyss. And I got them down, babe, you're never gonna miss, yo. Arde el país, llena el cielo de humo gris. Yo contra mí mismo en el abismo vis a vis. Historias reales en el día a día, conflictos morales contra policías. Encajo los golpes de la vida con una sonrisa. No vayas con prisas para que el tiempo no avisa. Brisas mueven los campos de trigo. Así quiero ser como el viento, libre amigo. Nadie especial en este mundo de ignorantes. Méteme entre tantos, tú eres el siguiente. We got soul, people on a microphone. Everybody moving and you can't stand the show. With the beats in the house, rocking the crowd, the drinks around the get down, yeah. Sounds are multiplying through the waves like an H-bomb pounding through the massive space. And I got the crew marveling a bass, yo. I'm a nation, I got the moves too. I can break it through. Rise with my fists with the forces of abyss. And I got them down, babe, you're never gonna miss, yo. Arde el país, llena el cielo de humo gris. Yo contra mí mismo en el abismo vis a vis, yes. Rise with my fists with the forces of abyss. And I got them down, babe, you're never gonna miss, yo. Arde el país, llena el cielo de humo gris. Yo contra mí mismo en el abismo vis a vis.